vida. Oh Cristo, eres todo para mí. Tú, para mí, mi gran amor. Tú, para mí, la vida mía. Tú, para mí, el cantar de mi corazón. Porque me has dado la felicidad. Oh Cristo, eres todo para mí. En el cielo y también en mi corazón, por eso eres para mí la vida mía. Eres Jesús. Sé que estás ahí en el cielo y también en mi corazón. Por eso eres para mí, la vida mía eres Jesús. Vida mía, tú, para mí, el cantar de mi corazón, porque me has dado la felicidad. Oh Cristo, eres todo para mí. Sé que estás ahí en el cielo y también en mi corazón. Por eso eres para mí.